Buenas noches, radionautas, ¿cómo están? Soy Irene Rose y aquí comienza nuestro viaje en el Expreso al Corazón. Me acompaña la señora Mara Payé, como cada lunes a la medianoche. Mara. Buenas noches. Le estamos enviando todo nuestro cariño, nuestra energía amorosa a Carolina Marén, nuestra copilota que está trabajando asiduamente en entrevistas con algunas eminencias de Europa que piensan algunas cuestiones sobre la tierra y proteger la tierra y el ambiente. Le deseamos lo mejor a Caro allá en Londres y que pronto regrese. En la coordinación de aire siempre Maya Musikansky, en la producción general Eduardo Rose. Y nos comunicamos y por WhatsApp, Millennium, 11-21-87-1067. Facebook, Expreso al Corazón. En Instagram, expreso.alcorazón. ¿Y qué viaje les proponemos esta noche? ¿Qué viaje están dispuestos ustedes a asumir como riesgo, como promesa de peligro? ¿Algo que pase, por favor? ¿Algo que mueva un poco? Si esta noche no se mueve todo, es porque todos están durmiendo. No, es más grave, es un aletargamiento. Cuanto más agitación hay, parecería que en los costados hay muchas criaturas que se quedan como anestesiadas. Sí, pero hay un poquito de confusión ahí. La gente no lo importa. Toma como que el día... Han mostrado que el día del trabajo es un día de paro, una cosa tan rara. Muchachos, les recordamos que el Día del Trabajo es el Día del Trabajo. De todas formas, esta es una de las peores atmósferas políticas que hemos vivido, querida Mara, y entonces hay alguna exención para poder ser preciso en la apreciación y en la lectura de los hechos, porque hay mucha presión. A eso se le agrega una carestía que es, no sé, desde la época de... ¿Desde qué época? ¿Del 67 con Krieger-Bacena? ¿De dónde venimos? No. ¿Venimos bajando de dónde? Hay que ajustarse los cinturones, recuérdenlo. Ah, bueno, sí, por supuesto. Y esta vida se recrudece fundamentalmente ¿dónde? En los que menos tienen. Como de costumbre, va. Pero en medio de estas piedras pavorosas que trae la realidad a los cascotazos con la verdad y con el camino a seguir... ¿A nosotras qué se nos ocurrió? Se nos ocurrió iluminar el camino de Millennium con la llegada al piso de un artista. Ella se llama Victoria Pepi Dillon. Los radionautas del Expreso saben muy bien lo que nos gusta a nosotras, exaltar e insistir en poner al corazón como destino. Siento la alianza. Y Victoria Pepi Dillon ha sido justamente la que va a traer con este disco en el que se lanza como solista, Demasiado Corazón, a pasar una noche con nosotras y ser la protagonista de este viaje que no solamente la trae como artista, sino que la trae como emblema de alguien que con ella arrastra y envuelve todo lo que ha sido nuestra historia de estos últimos 40 años, por lo menos. Tras haber cruzado la mar. Victoria Pepi Dillon. Con 4 discos en su haber, Pepi está acompañada esta vez por artistas muy prestigiosos. Está Luciana Jury. Jury, está bien, vamos a presentarla. Pepi Dillon. Hola, chicas, buenas noches. Buenas noches, querida. ¿Cómo andan? ¿Estás bien, Pepi? Muy bien. ¿Cómo se dice? Luciana Jury. Luciana Jury. Jury. Sí. Es hija de talentosos, pariente de talentosos. Es la sobrina de Leonardo Fabio, ¿no? Exacto, sí. Y con ella vos cantás... Nostalgias, más ni menos. No, si querés, una vez que hablemos un poquito de este lanzamiento tuyo como solista, ¿te costó dejar Tumbadores? No, fue una decisión, tal vez se agotó un poquito... Fueron 10 años de mucho trabajo, éramos bastantes, éramos como 7. No es fácil transitar en grupo tanto tiempo. Y además, la música no es fácil económicamente. Con lo cual, había músicos que se cansaban de ganar poca guita, ¿viste? Y es real, porque tenían que dar clases, porque... Entonces decidimos darnos un impas Y yo agarré esto, ya lo agarré sola, a este proyecto de boleros y rancheras. Así que no debo decir que extraño mucho la cumbia, ¿eh? Me gustaba muchísimo la cumbia. Bueno, pero no es una experiencia abierta, no sabemos cómo van a ir tus derroteros tampoco. Vamos a ver. Por supuesto que no. Los invito a los radionautas que escuchen la versión de Nostalgias en la voz de Victoria Pepi Dillon en Demasiado Corazón. Para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por las dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación, más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Yo siento angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo amar. Veré caer las rosas muertas de mi sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Yo siento angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Quiero emborrachar mi corazón por los fracasos del amor. ¿Qué pasó con la primera parte de Nostalgia, Pepi? Con la segunda. Con la segunda y como cuando empieza el chamullo tampoco. Con el bandoneón, me olvidé del bandoneón. Pero no quisiste. No, traté de hacer este recorte que para mí era más formateable al bolero. Y además con la guitarra de José Luis Piccinini, que es mi guitarrista, el arreglador, que además le encanta el flamenco y le mete ese toque en esta canción. Entonces decidimos hacerle este tema para las nostalgias de un amor de mujer. Le da una carga bastante vital el asunto de poner esa impronta así con un rasgo español atrás de todo. Vos pensás, Cadícamo, 1920. ¿Qué hubiera dicho Cadícamo de lo que yo hice? Yo creo que le hubiera encantado. ¿Sí? Sí, son artistas. Para los puristas del tango me da mucho vértigo a veces. No, pero a mí me da la impresión. Esto. Es probable que en términos de teoría lo que vos decís sea suficiente, pero creo que el proceso de la existencia, como pasa un poco con vos, va haciendo que las personas cambien de opinión. Y a mí me da la impresión de que Cadícamo le hubiera encantado sacar un poquito de todo eso que fue hundiendo, porque a lo largo de estos años nostalgia da una dificultad en soltar que tiene este bolero. Hay algunas situaciones, de hecho te cuento que hay muchísima gente que está tratando de indagar qué pasa con esta atención, este estar pegado a una historia de amor de tal manera que no te deje avanzar en la vida, ¿no? Claro. Que no sería el concepto de nostalgia. Y de alguna manera se regodea en el recuerdo, ¿no? No sé si llega la melancolía, pero sí la nostalgia de un amor que no fue o que se acabó. Y todo le recuerda a ese amor. ¿Vos pensás? Como los puentes de Madison. 40 años. ¿Vos pensás que hay un solo amor en la vida? No creo. Pero sí hay algunos que te calan hondo. Bueno, pero eso podría ser experiencias intensas de todo orden también. Sí, verdad. Sí. Pero no es que el flechazo de Cupido atravesó el corazón de una persona y... No, ¿por qué me mira así usted, Mara? Porque creo que esto es un berenjenal, querida. ¿Cómo voy a plantear qué pasa con un amor, si dura toda la vida o no? Uno tiene sus pequeños compromisitos y bueno, es delicado. Hasta que la muerte nos separe. Después eso pasa, pero no importa, no hay que hacerlo publicitario tampoco. No, pero porque después hay que volver a casa, querida. Es que yo no estoy tratando de entender lo que pasa con la corteza, con la cáscara, con lo que ocurre con los dimes y diretes, lo que piensan los otros, lo que opina la gente. Estoy hablando... Ella se llama su disco que va a lanzar el 3... No, vamos a encontrar, porque ya lo lanzaste en octubre del 18, ¿no? Sí, va a ser otra... Un nuevo. Sí, viste que uno presenta el disco varias veces, sí, ¿no? Ya que tenés un disco en mano y que costó tanto y demás. Esta sería el segundo concierto en banda. Después siempre me muevo mucho, pero con mi guitarrista. Pero este lujo de tocar con 5 músicos y además músicos invitados y demás, me lo puedo dar así. Un relanzamiento. Algunas veces. Y entonces ahora en Circe va a ser el día 3 de mayo, así que es ahora. Viernes 3, este próximo viernes a las 21. A las 21 en Córdoba 4335. Exacto. A todos nuestros radionautas que vayan tomando nota, hemos aplicado la imagen de ella comiéndose. ¿Cómo fue esa foto? Muy kitsch, ¿no? Es maravillosa. Ay, sí, es que el fotógrafo era un personaje. Leandro Alochi es un gran fotógrafo que creo que coquetea bastante con lo kitsch. Y creo que mi música también tiene algo de eso, algo medio almodovariano, el repertorio que elijo. Por ahí como lo interpreto, entonces desplego esa rosa de plástico que estoy por comérmela en la tapa. Este 3 de mayo va a tener todo un despliegue. Los invito a que escuchemos Sombras. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, solas evocaré el idilio de las azules horas. Cuando tú te hayas ido, amor, me envolverán las sombras y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis brazos, te buscará mi boca y aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, verán las sombras. Mm. penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda. Te buscarán mis brazos, te buscará mi boca, y aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas sido amor, me envolverán las sombras. El expreso al corazón. El expreso al corazón. Un viaje a los sentidos. Y mientras viajamos por el nuevo disco como solista de Victoria Pepi Dillon, Demasiado Corazón, nos comunicamos por WhatsApp 11 21 87 1067. También estamos en Facebook, Expreso al Corazón, y nos tienen en Instagram, expreso.alcorazón. Mandamos nuestro abrazo a nuestros radionautas de Concepción del Uruguay, Mendoza, Federación, Tandil, Barcelona, Madrid y Málaga. Se van sumando los amigos que nos mandan cartas y nos dicen que nos escuchan, y que muchas veces algún juego entre nosotras o la presencia de un invitado, como ocurre esta noche con Pepi Dillon, recrea muchísimo y recupera bastante las fuerzas del alma. Les contaba que nuestra invitada de esta noche es la única nieta de Susana Dillon. Perdimos a Susana el 24 de septiembre del 2012. Ese día de luto, La Nación titulaba: murió una luchadora por los derechos humanos. En Río Cuarto fue la primera madre de Plaza de Mayo. Ella es la mamá de Rita Alice. Y también su yerno, el que desapareció, el papá de la Pepi, que se llamaba Gerardo Espíndola. Durante la última dictadura militar, fueron secuestrados el 9 de diciembre del 77. También dice La Nación, Susana Dillon se definió como madre de desaparecidos, pero mostró su eterno optimismo ante la vida al afirmar que en su lucha por la justicia y la verdad le nacieron 20 libros que van desde su ópera prima, Mujeres, que hicieron América, y concluye en Maestras eran las de antes. Susana había nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires, y se vino a Córdoba en 1963. También dejó de estudiar porque quiso seguir un hombre 20 años mayor que ella. Esta mujer fue la que en sus brazos te recibió a unos días de haber nacido en cautiverio, Pepi. Sí, me trajeron a mi abuela, a mi debilidad. Tu gran debilidad. Mi gran debilidad, sí, cómo la extraño. Por eso teníamos ganas de que oyeras un poco, para que los radionautas tengan un pequeño semblante de quién es esta excelente persona, abuela, rescatadora de la Pepi, una de las pocas personas en el mundo que convierte el dolor en amor, una exquisita escritora. Los chicos son los que reponen mis fuerzas físicas y las espirituales. Cuando llegan acá irradian ese deseo de vida y ese deseo de gustar y de agradar que tienen todos los chicos. Entonces siempre son bienvenidos. Es una costumbre que se va arraigando, y después cuando van creciendo siguen viniendo. Esto es una de las cosas que también parte de eso tan maravilloso que es el educar. Se endiosaba el que venía justamente a darnos unos buenos palos y a quitarnos lo que teníamos. Entonces, si ahora desde chiquitos a los chicos se les dice la verdad, yo creo que avanzamos mucho, porque la verdad es lo que nos hace libres. Hemos pasado cuántos centenares de años repitiendo fórmulas de los que trajeron para conquistar y para enriquecerse, y no pensaron en lo que quedaba. Ahora, afortunadamente, hay otra lectura de la historia. Estamos entrando en la historia que no se contó. Y a mí particularmente me da mucho placer encontrar esas perlas en todas las ciencias que están ahora volviendo a estudiar esta vieja América Latina que nos pertenece. Es un concientizarnos de cómo fue el pasado nuestro, que fue tan sangriento, tan doloroso, y es bueno que ya los héroes inmaculados, o sea, los que no tenían sexo, los que no tenían más que un... que todos habían muerto pobres, no, ahora les vamos a dar, aún aquellos que no merecen nombrarse héroes ni santos de la espada, les vamos a dar a cada uno su lugar, el lugar que corresponde en la historia. Lo que no debemos nunca es ponernos tan rancios que no queramos que solamente lo nuestro vale. Nosotros tenemos que estudiarnos de una manera muy imparcial, dejarnos de idolatrías y de fanatismos, sino ir serenamente a la verdad. Ir serenamente a la verdad. ¿Qué? Ay, chicas. ¡Qué momento! La extraño mucho, sí. Pero justo además de escucharla, que es lo que... Además de abrazarla, encontrarme con esta, mi maga en la vida. Vi unas fotos tuyas muy pequeñita, con una esplendor en la cara. Feliz. Feliz, feliz. Brillante. Sí. ¿Dónde te llevaba? Porque contabas de esa comunidad en Colombia con la que terminaste jugando y creciendo. Con los arhuacos. A los arhuacos. Contanos un poquito cómo fue eso con tu abuela. Mira, un poco a partir de los 4 o 5 años, mi abuela siempre andaba buscando historias de mujeres, de aborígenes, historias calladas, ¿no? Esto que decían... Entonces era meternos en bibliotecas, en librerías, y todos los años era hacernos un viaje. Ella era maestra, con lo cual la economía estaba bastante restringida, pero ella decía que ni tarjetas de crédito ni auto, solo gastarse la plata, patinarse la plata en viajes. Y era un viaje que nos hacíamos anual. Y eran siempre por lugares preciosos, llenos de aventuras, porque además viajar con ella era ya una aventura. Y este viaje que hicimos primero fue a una comunidad de arhuacos en el Valle de Santa Marta, en Valledupar. Yo era muy chiquita, fue algo como imborrable. Primero que el paisaje era una locura, y después la experiencia, ¿no? De comunicarme con niños de otras comunidades, con otra manera de comunicarse. Era muy interesante, muy lindo. ¿Y vos qué sentías en ese momento en relación al corazón? ¿Pensás que uno siendo muy pequeño se enamora? Sí, sí, claro. ¿Tenías algún amor ahí en ese momento? No recuerdo ahí, pero sí, siempre había alguien que me gustaba o que me simpatizaba, sí. Una atracción. Sí, sí, que buscás más el vínculo con esa persona. ¿Y venía por cómo se miraban o había una simpatía de conocerse? A Marita la deben haber querido todos, porque viste que a veces vamos por la calle y la gente quiere tocar los rulos. Mira vos. Porque dice que le dan suerte tocarle los rulos a los negros, ¿sabías? No sabía. Sí, no. Tenemos le gusta. Millones de cosas. El rulo, la rodilla, si te descuidas el trasero, no sé. Hay como muchas cosas. Esa viene por otro lado. Sí. Hay muchas cosas, pero bueno, qué sé yo. Que hay una atracción. Me acuerdo cuando mi hijo Gabriel la conoció, era un nenito de 3 años, y le decía, tía, qué piel tenés. No tenía otra manera de transmitir lo que le pasaba, pero había una atracción enorme con respecto al color de piel de ella. En ese punto te preguntaba sobre tus recuerdos. Sí, o alguna amiga de mi mamá, como me gustaba muchísimo cómo hablaban, ¿no? Algunas cuestiones así que te cautivan de chica. Así que sí, debo haber tenido, ahora no tengo el recuerdo fresco, pero sí, yo era bastante curiosa. ¿Y a tu hija le pasa lo mismo que le pasan a los niñitos? Con algunas personas tiene atracción, sí. Y con otras se pone uraña. Con otras nada, sí, exactamente. Como que no. Unos romances con algunos amigos músicos. Uno es Fernando Schaeffer, que me va a acompañar el viernes. ¿Qué hace Fernando Schaeffer? Fernando Schaeffer es la segunda guitarra, pero también tocamos en Tumbamores, que era la banda anterior, durante muchos años. Somos amigos. Él es profe de música, de Ajá. chicos, en las escuelas. Y se ve que ahí es muy carismático. Sí, no sé, se vuelve loca por Fernando. Se mandan mensajes. Sí, porque a esa edad les encanta verse, ¿viste? El WhatsApp video. Sí, además ya sabe grabar audios, entonces le manda besos y el otro le dice que le extraña, ¿no? Un novelón ahí. Bueno, y hay amores, no hay nada que hacerle. Alejada del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Ay, amores, que se vuelven resistentes a los años, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches de otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Pepi Dillon, ¿de dónde comprendés, siendo tan jovencita, de qué se trata? Gracias por lo de jovencita. Sí, muy jovencita, muy jovencita. Tu vieja era del 46, uh-huh. Somos de esa línea, uh-huh. Y vos sos muy jovencita. Y por eso me llama la atención que tengas ese color del alma cuando le contás, cantando a los que te oyen, que no daría yo por ti. ¿Cómo es que tenés esa comprensión trascendental de dar la vida por el otro? qué sé yo, soy muy romántica. Me gusta el romanticismo cliché y también me gusta entregarme, ¿no? De dar todo. Recién hablábamos fuera del aire sobre los vínculos amorosos y también sobre la amistad, ¿no? O sea, este otro vínculo que es... muy fuerte. Para mí es muy fuerte, sí. Tengo mucha familia y tengo muchos amigos que son ellos los que conforman mi familia. Así que, bueno, no sé, mi abuela me transmitió también todo esto. Era muy amiguera, muy cuidadosa de la amistad, de los amigos. Era muy lindo ver eso. ¿Te acordás la primera vez que te diste cuenta que ella estaba escribiendo? Desde siempre. ¿Quiere decir que vos, tu imagen de ella siempre, es...? Siempre, leyendo y escribiendo, siempre. ¿Es algo que tiene que ver con su imagen? Siempre la recuerdo cuando le agarré insomnio, yo me despertaba y estaba la luz prendida y ella leyendo. La mesita de luz con una pila de libros todos marcados, subrayados. Cuando se emperraba en buscar algún libro, era todo el tiempo acosar a la gente preguntándole dónde lo podía conseguir o si tenía una copia o si sabía algún archivo. Era una mujer muy lectora. Era muy lindo hablar con ella. Muy lindo. Sabía de muchas cosas. Yo nunca tuve que recurrir a un diccionario, imagínense. Siempre le tiraba... un poco vaga, ¿no? Debo asumir lo mío. Y mi abuela me malcriaba bastante, con lo cual cada vez que para alguna cuestión o para alguna charla cotidiana o para algún trabajo de la escuela, ella me tiraba los significados. ¿Y a quién escuchaste cantar la primera vez? Mira, en casa se escuchaba mucho Bossa Nova. Teníamos un disco que era un homenaje, 30 años de Bossa Nova, con todas las cantantes y los cantantes. ¿Qué edad tenías vos? Tres, cuatro años. Además, en Córdoba, quiero contarte. Pero también todos los amigos de mi abuela escuchaban mucha música. O sea, todo el entorno se escuchaba mucha música. Es que los cordobeses tienen una proclividad insobornable con la cuestión de crear, cantar, viste, las guitarreadas. El tema de la música es una herramienta para la vida. Una juntada, ellos se juntan y hacen música. Sí, sí. ¿Y quién cantaba Bossa Nova, además del disco de los 30 años de la Bossa Nova? Mi abuela cantaba bien, cantaba muy afinada, era muy afinada para cantar. Pero yo siempre agarraba las tapas donde estaban las letras y balbuceaba ahí un portuñol a mi manera, ya con mis canciones favoritas, como Desafinado, Cartado Tom y algunos clásicos de la Bossa Nova. ¿Y qué te llamó la atención en ese momento? ¿Te llamaba la atención el sentido de la letra o te gustaba la melodía? Me gustaba esta cosa, ¿cómo decirte? Primero que me transportaba un poco, ya habíamos conocido Brasil y me gustaba mucho ese país. Teníamos muchos amigos. Siempre mi abuela iba a visitar sus amigos que eran exiliados. sí, muy, muy piolas la gente que nos recibía en Brasil. Y además, melódicamente, Bossa Nova me parece una dulzura. Es una música... esa terciopelada. Maravillosa, sí, tan delicada. ¿Y quién te robó? Feliz Regina, sí. Justo eso. Sí, te diría que es la que, bueno, hasta hoy, ¿no? Es una de mis cantantes favoritas. Una criatura con una experiencia de la desesperación en el cuerpo, ¿no? Cómo transmitía esa mujer, ¿no? Llegaba a llorar en escena, era impresionante. Qué trágico final también, ¿no? Sí. Una persona que... jovencita también. Uno a veces tiene... se conduele, ¿no? Historias. No, pero además le da como una tristeza... de estas muertes jóvenes, claro, decís vos. Claro, que se hayan perdido esas criaturas. Sí, también tiene una hija que es una bomba. Un balazo. María Rita, cada vez que viene la voy a ver, me parece que es muy la continuación de su madre en cuanto a lo vocal, al repertorio, físicamente. Una maravilla. Cómo se mueve en el escenario me hace acordar mucho a su madre en los videos viejos que yo veía de Elis. Es un poco como la línea de la vida. A veces en alguna película, hasta en El Violín Rojo, que aparece esa mujer que empieza la película con una mujer gestante de casi 9 meses que insiste y persevera con que le tiren el tarot. Y cae una carta fatal, y obviamente la historia es una tragedia, y uno piensa que la línea de la vida puede perfectamente en algunas personas ser distinta. Cortarse antes, no, por eso hay gente que no quiere entrar en ese tipo de... de predicción. No sé qué piensa usted, Mara, que es una sensitiva. Lo mejor siempre es no saber en linealidad lo que uno está esperando saber. Pero sí me parece que un pantallazo, un cuadro de dónde vibran mis emociones para saber dónde yo soy capaz de caminar, porque no es que la vida me va a dar tal cosa. Yo voy a caminar sobre tal cosa. Primero porque no la tengo resuelta, o bien porque es donde espero aprender. Uh-huh. Y entonces eso sí me parece como maravilloso. No me parece maravilloso que a mí me digan, le va a pasar esto dentro de 10 minutos, una hora, 40 minutos. Me parece una locura. Pero sí me parece que puedan leer en mí o en quien sea, siempre lo digo por la gracia del cielo, dónde están mis pequeñas miasmas que son las que no me van a permitir salir del empantanado lugar que no me animo a mirar. Pero fuera de eso. La cuestión es que Victoria Pepi Dillon, el 3 de mayo a las 21 horas, va a estar en Circe, Fábrica de Arte. ¡Qué maravilla, Fábrica de Arte! ¿Por qué le pusiste Demasiado Corazón? Porque era el nombre de un bar en donde era en Colombia, y me gustó mucho para el nombre del disco. Además de que me siento un poco, a veces, padezco tener demasiado corazón. Es que Neptuno es extremadamente amplio. Sí, no, a ver, ampliemos lo de Neptuno, porque los radionautas del otro lado no tienen conocimiento de las energías planetarias. Bueno, lo que pasa es que el regente de Piscis es Neptuno, y Neptuno es el mar, que es algo más amplio que eso. Es un encanto, es un encanto, es un encanto. Te hace sentir como nadie, pero también te conmueve, te marea, te saca del lugar, ¿verdad? Y si se enoja, se lleva 235 islas que se llevó en Hawái en un solo movimiento. Mirá la Pepi Dillon. Sí, intensa la Pepi. La cuestión es que hay boleros y también hay rancheras. Sí. ¿Cuál es la ranchera? La que está en el disco es Tu Cárcel, es un tema de Marco Antonio Solís. Vamos a escucharla entonces. Vas, amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Y quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Thank you. te vas, amor. Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Y quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Estamos viajando por el Expreso al Corazón. Nuestra invitada de esta noche es Victoria Pepi Dillon y como el viernes 3 de mayo a las 21 horas va a estar en Circe, Fábrica de Arte, en la avenida Córdoba 4335. Les quiero contar a los radionautas que Pepi no está sola. Está con José Luis Piccinini, que ya ha nombrado recién en los arreglos de guitarra, ¿no? Sí. ¿Qué otros cantantes importantes van a estar con vos el viernes? Mira, voy a estar. ¿Y con Colona va? Sí, va Colona. ¿Y qué vas a hacer? Una sorpresa. Sí, porque no está el tema que hacemos juntas, no está en el disco. Se llama Nuestro Juramento. Y lo hicimos en vinilo y salió súper lindo, así que ahora lo vamos a repetir. Es como algo, es una apertura esa para mí. ¿Te parece que es algo que nuevo, algo que viene, que está medio desconocido y medio que se va a abrir estos caminos con tus invitados? Me gusta mucho cantar con invitados. Me parece que se da como un feedback, no sé, una conexión muy, muy linda y muy única. No se repite, siempre es distinto. Y además me meto con gente que es muy, muy grosa y que por suerte me da bola. Y entonces... ¿Y cómo no te van a dar bola? No, pero ahora, por ejemplo, lo voy a tener a Luis Nach, que es un gran saxofonista del jazz. Así que lo vamos a tener también. Va a ser Ivy Colona y él, los dos invitados, aparte del plantel fijo que está. En el plantel fijo está José Luis Piccinini, Fernando Sheffer en segunda guitarra, Daniel Figueroa en percusión y Germán Favier en contrabajo. Esos vamos a hacer. Pero toda la cantidad de acciones que has hecho en tu vida, ¿eh? Porque también presentaste el libro póstumo de tu abuela. Sí. ¿Cómo te fue ahí? Bien, bien. Fue un desafío. ¿Por qué? ¿Por lo que dice? No, porque el libro había que corregirlo. Ella dejó muchos libros en la gatera, con lo cual me sentí muy responsable de que esos libros tenían que ser editados. Con lo cual, algunos le faltaban corrección, ¿no? Algunas... Leer. Correcciones de estilo, y si no estaba la autora, yo tenía que encontrar a alguien que conociera su obra, que la conociera ella, que conociera... Entonces, por suerte, se me iluminó la cabeza y me dio una mano Mónica Ambord, que es una periodista cordobesa y muy amiga de mi abuela, que me ayudó a completar este trabajo. Sin ella, no hubiera hecho nada. Porque ella era la profesional que tenía que meter mano en ese libro. Y secretas, quedó precioso. Secretas alcobas del poder. Alcobas del poder. ¿Algunas personas de Córdoba se fastidiaron con el libro? No, creo que no. No sé, no me he enterado. Si se fastidiaron, no me he enterado. O no me lo han hecho llegar. ¿Y cómo saliste del documental que hiciste? Fue duro ese documental, ¿eh? Fue duro, sí, fue duro. Lo que pasa es que yo estudié cine y se me ocurrió, tuve la brillante idea de hacer la tesis con un trabajo personal, con lo cual era difícil en la que me metía. Pero sí. ¿No sentías que un poco también lo debías? Vos en una entrevista dijiste, yo necesitaba conocer esos aspectos de mí y darlos a conocer a la gente. Sí, pero en el medio, no sé, casi al principio fue duro. fue duro porque no pude agarrar la batuta. Le tuve que pasar toda esta responsabilidad de decidir algunas cuestiones, por suerte, a una amiga, Cecilia Gastaldi, que fue la que terminó haciendo la dirección, porque no podía estar en personaje, en dirección, no podía. No, uno está atravesado por sus emociones. Sí, total. Es bastante difícil salir a dirigir. Cuando cantaste en La Perla, también. Otro momento. ¿Qué momento? Fue en el 2010 que fuiste. 2010. Estaba tu abuela a tu lado. ¿Y qué pasó ahí? ¿Eso fue lo que te impulsó para después resolver el asunto del documental? No, ¿empezó? El documental fue mucho antes. Ah, ¿fue mucho antes? Fue mucho antes. Solo Mira, que yo no pensé lo... que lo habías hecho luego. No, solo que lo terminamos... Ya dependí de mi amiga que vive en Austria. Ya dependí de un montón de cosas que ella tenía que resolver de ese documental, que necesitaba que lo resolviera ella y no yo. Entonces, por eso lo grabé hasta los 20 y pico de años, 23, no sé, o 22. Si los radionautas quieren verlo... Está en YouTube, se llama Victoria. El documental se llama Victoria. Está en YouTube en dos partes. ¿Y qué otra descripción? Poner mi nombre. Y Victoria, creo que va a salir documental. Sí. Documental. Y ahí sale. Es muy intenso ese documental. Y, sí. Pero a mí también me reconcilió con algunas cuestiones personales. El viaje para llegar a vos ha tenido algunas estaciones como los Comechingones, porque a vos te salvó la vida el amor de tu abuela, y nosotros, mi abuela materna, la Piolencha, nació en Río Cuarto. Oh, y era hija de una mujer comechingón. ¡Qué casualidad! Natalia. Sí. Tenemos siempre la sensación de que este impulso para sobrevivir nos viene de la sangre de esta mujer. No sé vos. Si a veces no te pasa a vos eso que decís, esto me viene de acá. Y yo estoy rodeada de mis santitos. Es impresionante. Claro. Tengo, le armé a Eloisa, que es mi niñita, para armarle una serie de fotos como un rincón, de lo más alegre posible, ¿no? Total. Pero para que ella identifique sus abuelos que no están, su bisabuela. Todo. Sí, pobre. Pero, un lío en la cabeza. No, tiene elo, se confunde todo. Acordate siempre que esas personas están vivas porque están vivas en nuestro corazón. Por Total. Eso las invito a escuchar de Victoria Pepi Dillon, Piensa en mí. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras. Y vamos a acompañarte con esta maravillosa canción que, si queremos seguir escuchándote, vamos a irte a ver el 3 de mayo a Circe. Por favor, vengan, pero me encantaría verlas ahí. No quiero que termine este viaje sin darte lo que hemos pensado y queremos para vos. Dice así. Río de los Sauces. Llegué con mis plegarias hasta el río de los Sauces, anhelando encontrar los latidos de fuego que en el cuerpo de Rita dieron una luz de terciopelo. Pensé en todos los diminutos hilos que me trajeron hasta tu corazón, como esa rosa soñada, mordida, y miro la mariposa blanca de la alborada el día que sentiste los brazos de la abuela suspendiendo lágrimas, con alma en moretones, viva por vos, viva para vos, andando los caminos. Y ahora que tu juventud y tu ternura me envuelven con el trino de esperanza de todas las canciones que el amor te consiente, le digo a mi buen Dios que ellos, algo hicieron muy bien para parir un ser de universos y soles en la voz que se prodiga cantando. Gracias, Victoria. Gracias a ustedes, chicas. Increíble, muy emocionada. Muchas gracias. Sí, parece... Parece nosotras con tu persona. Parece un viaje pequeño, pero ha sido de una profundidad para todas nosotras enorme. Importante. Nos tenemos que despedir. Nuevamente te damos las gracias, Pepi Dillon. Le decimos a los radionautas que vayan a verte el 3 de mayo a las 21 ahí a ver tu disco Demasiado Corazón. Y a ustedes del otro lado, saben que todos los lunes a las medianoche nos volvemos a encontrar aquí en Milenio para viajar por lo que más le cuadra al ser humano, que son sus lazos y sus sentimientos. Chao, hasta el próximo lunes. Chao, Pepi. Muchas gracias, Irene. Chao, hasta el lunes.